¿Cómo decimos soy del Chota en Quito? Yo acá soy de Chota. Del Valle del Chota yo soy. Yo acá soy de Chota.